Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 327. La bruja de las palabras. ¿Qué le pasa, doña Florinda? La veo muy pensativa. Pues sí, estoy pensando que... ¿Usted sabe a dónde conduce el hambre? Sí, al restaurante. Uy, ya la contagiaron. ¿Cómo dice? No, yo decía otra cosa. Pero le veo cara de preocupación. El Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños. 1982. ¿Qué es lo que le preocupa tanto? Pues el Chavo del Ocho. ¿Qué le pasa al Chavo del Ocho? Pues lo de siempre, que no se desayuna, no come, en fin. Ay, bueno, doña Florinda, pero usted no puede resolver todos los problemas de todos los pobres que hay en el mundo. Pues sí. Lo único malo es que todos pensamos lo mismo. Y al final de cuentas, nadie hace nada por los demás. ¿No le parece que ya es tiempo de que todos comencemos a hacer algo? Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. ¿Estás ahí? Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Estamos comenzando a repasar la historia que Occidente cuenta de sí mismo. Estamos usando el libro de Yuval Harari, Sapiens, de animales a dioses, y también un documental alemán. Iremos haciendo un cruce entre ambas fuentes y, por supuesto, nuestros comentarios y otras fuentes de diversa índole que iremos cruzando para... sospechar, ojalá lleguemos hasta ahí, invitar al oyente a que sospeche del discurso hegemónico del nuevo orden mundial, de ese poder que evidentemente empuja nuestras historias, la historia de nuestros países, de nuestras familias, de nuestra vida personal, empuja nuestros gustos, nuestros deseos, los va empujando hacia un cierto lugar. Desde ya que uno puede resistirse un poco, especialmente usted, pero las grandes mayorías en realidad son llevadas hacia un sentido común, hacia unas preferencias signadas por el individualismo, el miedo, estar seguro y solo, no exponerse a situaciones que le generen miedo, que son casi todas, etcétera. La descripción por ahí es lo más fácil. Nosotros lo que queremos es ver si en la historia que cuenta Occidente de sí mismo no aparecen ya los motivos por los cuales ese sentido común aparece justificado, incluso aparece como lo mejor posible. Ese es el quid de la cuestión, si querés. Yuval Harari, igual que Occidente, sus documentales, sus series rancias, las de Netflix y muchas otras, no todas, por cierto, presentan unas ideas que son verdaderamente muy sorprendentes y yo te diría hasta ofensivas en un punto. Mientras preparaba estos programas, porque van a ser varios, sentía unas sensaciones muy difíciles de comunicar, me faltaban los adjetivos. Tal vez con el correr de los minutos los vayamos encontrando o vayamos encontrando formas de expresar nuestra contrariedad, algo de desagrado, sorpresa, etc., acerca de ideas que aparecen nítidamente aquí planteadas, que son repetidas por millones de personas y, lo que debería sorprender, aplaudidas por los más poderosos del mundo. El circuito recurrente entre la ciencia, el imperio y el capital ha sido, sin ninguna duda, el principal motor de la historia durante los últimos 500 años. Motor de la historia. Lo que ha ocurrido ha sido resultado de lo que hizo la ciencia, el imperio, el imperialismo, el concepto de imperio es lo que ha marcado la historia, y el capital. Yo me imagino amigos que viven lejos de estas cosas, pero también en este planeta y también como parte de la humanidad a la que se refiere este libro. Imagino que ellos que casi no tienen contacto con la ciencia, que del imperio solamente reciben cosas malas y algo parecido del capital. Dice, ¿qué está diciendo? Entonces lo que hemos vivido nosotros no aparece en el libro de Yuval Harari. Exacto, no aparece. Yuval Harari cuenta ombliguísticamente su historia, sus verdades, se las repite, retira los datos que lo contradicen y se ensalza a sí mismo diciendo, esta es la historia. Nunca se anima a decir, esta es nuestra versión de la historia, la del poder hegemónico de Occidente. No, dice, esta es la verdad. Y hay un montón de gente que dice, y debe ser, porque prende la tele y la ve ahí, escucha al cantante en un reportaje y el cantante la repite porque la tía le dice que sí, que el ser humano, sin lugar a dudas, es malo por naturaleza. ¿Entendés? Lo que no dice Yuval Harari, el circuito entre ciencia, imperio y capital, para él son tres cosas fantásticas, sin más. Lo que no dice es que está contando la historia de Occidente, en definitiva, y del núcleo duro de Occidente. No aparece allí Gandhi, Mandela, qué sé yo, John Lennon, no aparece ahí. Picasso, Chaplin, hay un montón que no aparecen. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué no me pones todos los datos? ¿Por qué no me pones que sí, que existió ciencia, imperio y capital, pero que también hubo chispas por todos lados, hubo una confrontación, hubo intentos de objeción, por lo menos, y gérmenes de nuevos proyectos de mundo, distintos a este tan rancio, que, en definitiva, propone Harari y toda la academia al partir de un ser humano que es malo, y que necesita que lo eduquemos, porque si no, es un atorrante salvaje, atrasado, estoy citando palabras que va a usar él para describir a lo que no es Occidente. Hablando de Picasso, por supuesto, habla maravillas de lo que es el liberalismo, liberalismo en un sentido europeo, no latinoamericano. El Panteón Liberal alberga a Pablo Picasso, dice. Y también considera que muchos humanos han vivido bajo el yugo de la Unión Soviética y que sus elecciones seguirán estando dictadas por una despiadada KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético. Nunca dice que algo similar ocurrió en Estados Unidos. ¿Sí? Lo hemos hablado hasta el cansancio también en La Bruja. El programa de propaganda, la manipulación de la opinión pública, comienza en Estados Unidos, no en la Unión Soviética. ¿Por qué no lo dice? Es muy obvia la respuesta, ¿no es cierto? Está contando una parte de la historia. Y no es que a nosotros nos importe la Unión Soviética. Nosotros decimos, hermanito, estás ahí de Manhattan a Nueva York y de Nueva York a Manhattan. Te moves ahí, esos son tus amigos, ese es tu mundo. Y tus valores son los que justifican la existencia de esos privilegios, de esos modos de ser, de ese sentido común que a nosotros nos parece amargo, mezquino, egoísta. Y algunas cosas un poquito peores que las que acabamos de decir, que en definitiva uno tiene derecho a ser amargo si quiere, pero hay otras cosas a las que no sé si hay derecho, como vamos a ver, el robo, las matanzas. Apropiarse de lo ajeno para vos tener más. No sé si eso lo admite la democracia. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista francés, pero eso no lo dice Harari. Harari pone a Picasso en el textual panteón de lo que produce una cultura de imperio, ciencia y capital, ¿entendés? Y bueno, sí, produce eso, pero más bien lo produce porque el tipo estaba en contra, digamos. Y Harari, aunque no sé si lo dice explícitamente, todo el tiempo está suscribiendo que ese es el modo en que ocurren las cosas, ¿entendés? Y que no hay otro. Un ejemplo que da Yuval Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses, y como hacemos en La Bruja, cuando aparece algo que nos parece digno, también lo comentamos, y hechos relatados de un modo razonable, con fuentes diversas. Va a mencionar Yuval Harari la expedición de Cook. Fue un marino inglés que, en nombre de Inglaterra, se robó todo lo que pudo en Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, y mató a cuanto indio andaba dando vueltas. En este caso, lo cuenta Harari, también pasó en los últimos 500 años de la mano del imperio. Vamos a ver cómo lo hace exactamente. La expedición de Cook permitió la conquista de Australia, Nueva Zelanda, el exterminio de sus culturas nativas y de la mayor parte de sus pobladores autóctonos. Las tierras más fértiles fueron arrebatadas a sus dueños. La población nativa se redujo en un 90%. Cook, o sea, Inglaterra, esto es siglo XIX, me parece, principios del XIX o finales del XVIII, yendo al Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, los ingleses roban y matan, como habían hecho los españoles en América. Para los pobladores de Australia y los maoríes de Nueva Zelanda, la expedición de Cook fue el principio de una catástrofe de la que jamás se han recuperado. Los nativos de Tasmania, después de haber sobrevivido durante 10.000 años en un aislamiento espléndido, fueron completamente aniquilados. Los europeos los expulsaron primero de las partes más ricas de la isla, después de las tierras salvajes que quedaban, y finalmente los cazaron y los asesinaron de manera sistemática. Los pocos sobrevivientes fueron acosados con perros y conducidos a un campo de concentración evangélico, donde misioneros bien intencionados intentaron adoctrinarlos en las costumbres del mundo moderno. Se refiere al mundo inglés, ¿entendés? No es mundo moderno, es mundo inglés. O sea, los amigos de Harari, su legitimado imperio, capital y ciencia, como eso genera un modo superior que el de estos atrasados indígenas, los extermina, les roba lo que tenían y también lleva misioneros bien intencionados, no sabemos a qué se refiere la buena intención, que intentaron adoctrinarlos en las costumbres de los mismos ladrones y asesinos. Nosotros estamos esperando que Harari comente algo al respecto, ¿no es así? A los tasmanos se les quiso instruir en lectura y escritura, cristianismo y varias habilidades productivas, los querían hacer trabajar, como coser o labrar el campo, pero se negaron a aprender, dejaron de tener hijos, perdieron todo interés por la vida. ¿Cuál es el comentario que hace este amigo de los ingleses? Porque así se presenta y el comentario va a refrendar esto. Qué raro que gente procedente de tan lejos haya conquistado una gran isla al sur de Australia. Y nada más, no, nada más. Eso, che, qué cosa más rara. Textual. Que gente procedente de una gran isla del Atlántico septentrional conquistara una gran isla al sur de Australia. Es uno de los casos más extraños de la historia. Además, usa la palabra conquista. Entonces vamos a ver que esta palabra tiene una utilización no solo en el caso de Arari, toda la academia, hay países enteros que creen que conquista es una linda palabra. ¿Entendés? Y tal vez a algún oyente le parezca eso, ¿no? Conquista es ir a un lugar que no es el mío, que es de otro, robarle al otro lo que el otro tiene y matarlo. Eso es conquista. ¿Eh? Pero a Arari lo que le parece raro no es ese hecho, la conquista, o sea, de robo y matanza, sino que lo que le parece raro es que se haya hecho desde gente tan lejana. Y Arari y la academia jamás van a tratar de comprender por qué gente de tan lejos sale de su lugar natal, del baile de los sábados, de las noviecitas que tiene por ahí, sale, se va muy lejos a robar y matar. Nunca Arari ni Occidente va a decir estas tremendas tres palabras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No estaba bueno el baile? Nunca se va a hacer esta pregunta, ni Arari, ni la academia, ni los historiadores. ¿Qué te pasa? ¿No estabas en paz con tu alma? ¿No era suficiente lo que tenías? Esta es una de las preguntas que a mí me daba vuelta y que espero que antes de terminar el programa podamos, no sé si contestar, pero arrimar algún elemento para comprenderla un poco más. En La Bruja pensamos que uno siempre hace lo mejor que puede. Siempre, siempre. Incluso estos delincuentes que van, roban y matan, nosotros decimos, están haciendo lo mejor que pueden. Así que imagínate vos cómo se sentían antes de salir, qué cosa los expulsaba de su ámbito natal, conocido, seguro, familiar, su comida, su clima, sus ropas. Los llevaba a hacer daño a donde se pudiera hacer daño, porque iban a donde se pudiera. Para la época en que Cook llegó a Australia, se habían acabado lugares más cercanos, entonces buscaban eso, ¿eh? Apropiarse de lo ajeno, no importaba si era al precio de matar. Entonces uno dice, ¿en qué situación uno se quiere apropiar de lo ajeno? Cuando uno está tranquilo, con la chica que te gusta, viste, con música, que es todo lo que vos quieras, ni se te ocurre subirte a un barco, andar 10.000 kilómetros y apropiarte de lo ajeno, ¿no es cierto? La estás pasando bien. ¿Por qué vas? Porque la estás pasando mal. ¿Será? No sé. La verdad, no entiendo. Cuando vuelven estos europeos, ocurrió con Cook y los ingleses, ocurrió con los españoles, Cortés, Pizarro, ocurrió con los franceses en África, con los holandeses también, traficando con esclavos, haciendo todas las bajezas humanas que se puedan imaginar. Y los resultados de esos delitos de robar es muy difícil, ¿eh? Yo por eso estaba como contrariado. Los vivían como momentos gloriosos. Estoy pensando en los que le dije, ¿eh? Inglaterra, Francia, España. Sí, no, qué épocas gloriosas que vivimos en el siglo XVI, dicen los españoles. Ah, no sabés lo que era Sevilla, se parecía a Nueva York. Épocas de gloria. Y vos decís, pero escuchame, hermanito, esa riqueza la conseguiste robando y matando. ¿Eso no aparece como objeción? ¿Está todo bien? Si entran a tu casa, digo, no sé, pienso, por decir algo, y te roban todo lo que tienen y matan a toda tu familia, ¿a vos te parece que está bien? ¿O ahí te parecería que no? ¿Cómo es tu moral? ¿Cómo es tu ética? ¿Qué cosa es buena para vos? ¿Qué cosa es mala? No sé. ¿Te llamás cristiano? ¿Qué dirá el cristianismo acerca del robo? Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del Decálogo, no robarás. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. Según fuentes confiables, robar para un cristiano lo llevaría al infierno. Y más robar en tal grado. Robar es el séptimo, además matar, no me acuerdo cuál es, el quinto, ¿será? Habitualmente lo hacían a través de mentiras, de engaños. Hola, venimos para ser amigos. Y cuando el otro se daba vuelta para prepararle un café, lo acuchillaba el europeo. Estos europeos que lo han hecho. Y muchos de los actuales consideran aquello una época de gloria. Y siguen hasta el día de hoy disfrutando el resultado de aquellos delitos. Estas son las cosas que a mí me daban vueltas, no alcanzaba a comprenderlas. En un momento, no sé, pensé que no era algo de lo cual jactarse el haber obtenido un bien de un modo que no correspondía, de un modo que no se merecía, todo lo contrario, ¿no? Haciendo graves cosas. Así que estaba yo muy perturbado, discúlpeme, deambulando por las calles de Jujuy, y me fui a una canchita de fútbol. Yo cuando quiero filosofar me voy a una cancha de fútbol, y justo pasaba por ahí Marcelo Bielsa. Carlos, no mientas, cállese. Pasaba Marcelo Bielsa, y nos pusimos a charlar, y yo le dije, Marcelo, le conté todo esto que le acabo de contar a usted, estas cosas, digo, no sé qué es lo que siento. Y Marcelo dijo así: mire, si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió, si no lo premia, no hay mucho riesgo. Pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida, sí hay mucho riesgo. Cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo. Y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiendes? Yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar, o al menos no endiosar, aquello que no se obtuvo merecidamente. ¿Dónde están las flores que aquí brotaron? ¿Cuándo podremos ver? Dime por qué. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.